Vamos a darle, señorita, a aprender la nueva danza. ¿Y cómo se baila, muchacho? Que cómo se baila va a comenzar tu hora, Ele. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo y cómo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo. Que te la pongo, que te la pongo.